buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio, en esta ocasión es un audio del podcast de Borón Moto. Bien, y como no podía ser de otra forma, vamos a hablar del último Gran Premio, del Gran Premio acontecido en el circuito Red Bull Ring, el Gran Premio de Estiria, que, bueno, pues creo que ha sido tan accidentado y con tantos alicientes como lo fue el anterior. Bien, lo que me da la sensación, y es una sensación que me dio cuando pude ver la carrera en diferido, no quise enterarme de nada, no quise saber nada, ¿no? Para que pudiera verlo de una manera más intensa. Pero ciertamente me dio la sensación de que, es un decir, pero como si diera miedo colocarse líder para ganar este campeonato. Porque ciertamente lo que sí que me sorprende es, pese a la igualdad que hay entre todos, entre prácticamente todos, porque las diferencias en tiempo son muy pequeñas en todas las categorías, e incluida MotoGP, que es donde podrían haber diferencias más importantes al no ser tan copa monomarca como Moto2 o Moto3, en la que tenemos a dos fabricantes y en la otra pues dos fabricantes de chasis, y el motor es único y las gomas son únicas y todo es único. Entonces en MotoGP digamos que tenemos algo más de variedad. Desde luego es evidente que quien ha marcado la pauta y quien ha levantado toda la expectación ha sido KTM, que por cierto ya ha perdido las concesiones de la organización del campeonato y ya va a someterse a las mismas normas y al mismo número de motores que el resto de marcas punteras. Y esto es algo que KTM ha hecho muy bien y me gustaría empezar por ello, ¿no? Primero por Oliveira, Manuel Oliveira, que ha hecho una carrera muy inteligente, que probablemente era difícil que la hubiera ganado, pero que bueno, Miller y Espargaró, pues bueno, lícitamente se dedicaron a intentar ganar la carrera, como es normal, como todos deberían hacer, ¿no? Pero se fueron largos en la última curva. Bueno, lo aprovechó Oliveira, ganó una carrera, le dio el primer triunfo de MotoGP a Portugal. Y desde luego yo creo que fue merecido, porque fue un tipo que supo estar ahí para dar el zarpazo cuando había que darlo. Entonces me parece perfecto. Pero bueno, volviendo al tema KTM, quizás sigamos con los pilotos. Binder también hizo una remontada muy interesante. En fin, que es que han despuntado todas las KTM. Paul Espargaró ha hecho un fin de semana perfecto. O sea, perfecto no, perfecto hubiera sido si hubiera ganado. Pero bueno, hizo un cajón, hizo un podium, estaba contento. Y a mí lo que me gustó mucho fue cómo con la deportividad con la que analizó el incidente con Miller, ¿no? Ambos querían ganar, no podía ser, uno tendría que salir perdiendo y ciertamente salieron perdiendo los dos. De todas formas, como muy interesante, pues hombre, Miller ha sumado un buen puñado de puntos y desde luego va por postularse como la mejor Ducati, y si no, de aquí al final del campeonato veréis. A mí me gusta Miller, ¿eh? Me gusta bastante Miller. No sé yo, Dovi, si va a mantener esa tensión desde el principio hasta el final. Seguramente sí, pues es un tipo muy cerebral y, bueno, pues oye, es un tipo que no tenemos que descubrir ahora sus características. La carrera se interrumpió por un accidente escalofriante de Maverick, pero bueno, eso lo comentaremos ahora después. Todas las KTM despuntaron. Dani Pedrosa puede estar muy, muy, muy contento. Paul Espargaró, pues ya ha hecho un podium, que era algo que él quería a toda costa. quería un buen resultado. Y desde luego, como muy merecido, ¿no? Es decir, Paul ha sido el que haya llevado y al que ha estado en los momentos duros de desarrollo de esta moto. Y yo creo que se merecía mejor suerte en algunas carreras, ¿no? Aquí lo ha peleado y, oye, y me parece fantástico. Bien, como cosas interesantes, en la primera carrera, bueno, vamos a decir ya el incidente de Maverick, que no es otro que el de quedarse sin frenos a 200, bastante más de 200 kilómetros por hora, y tener que tirarse de la moto porque si no se iba directo al muro. A mí me recordó, y salvando las distancias, con el accidente de Daijiro Kato, que fue por algo parecido, ¿no? Algún bloqueo de acelerador, algo que le llevó directamente contra el muro. Pero bueno, aquí Paul Maverick supo lo que hacer. Ya venía avisado de otras vueltas atrás en las que se había quedado sin frenos, recuperaban un poquito, volvía a quedarse sin frenos. Pero esto es algo que han acusado especialmente las Yamaha. No sé si es porque por la falta de motor sus pilotos se veían más obligados a apurar más las frenadas, no lo sé, pero el caso es que la única marca que ha tenido estos problemas graves ha sido Yamaha, porque Fabio Quartararo también tuvo problemas muy importantes. De hecho, había curvas que era imposible que las pudiera tomar de no ser frenando muchísimo antes y dejando correr la moto en la curva, al más puro estilo Lorenzo, ¿no? Solo las Yamaha han acusado estos problemas. Maverick estaba rezando porque el motor que impactó, de la moto que impactó contra el muro, no hubiera resultado dañado, porque es que si no ya tienen problemas para llegar a final de temporada con los motores que tienen. Pero si este motor se le rompe, que era uno bueno, pues es que no van a poder acabar la temporada. Así de duro y así de drástico es el tema. Yamaha la ha fastidiado con los motores. La falta de entrenamientos, la falta de test, pues han provocado que estos fallos graves salgan a relucir. No salgan a relucir, mejor dicho, y se los estén encontrando ahora de golpe. De todas formas, Yamaha pidió al resto de fabricantes, a la asociación de fabricantes de marcas, el poder reparar estos motores. Es un fallo muy localizado, lo tienen claro y tenían la forma rápida de solucionarlo, pero Honda de forma tajante y Ducati medio, pues no quieren que Yamaha intervenga sus motores. Yo creo que con buen criterio, y esto a lo mejor es un poquito polémico, pero hombre, es que si esta circunstancia se da continuamente, pues puede ser un problema, puede ser un problema. Yo estoy de acuerdo que las normas son iguales para todos y que deben respetarse, y si ha habido un problema, pues sintiéndolo mucho, no se puede hacer gran cosa, porque si eso le ocurriera a todos, al final la reglamentación no serviría para nada. Pero bueno, el problema está que estos motores están congelados también, su evolución está congelada para el año próximo, con lo cual podrían incluso tener estos mismos problemas. Desconozco si en estos periodos entre temporadas se pueden realizar algunas modificaciones no estructurales o algo de este tipo, porque si no, la cosa pinta mal. En todo caso, pues oye, pues es la situación que hay. Ayer, domingo, desaparecieron todas las Yamaha, no hubo ninguna en la primera carrera. Fijaos, cuando se paró la carrera por el choque de Maverick, la primera Yamaha nos tendríamos que ir a Fabio Quartararo en la décima posición, pero es que en la segunda carrera, por cierto, un Lecuona con una novena posición en esa primera parte de la carrera, mejor dicho, pero es que en la segunda parte hizo un décimo, o sea que muy bien, Iker lo está, yo creo que lo está haciendo bien, si lo saben llevar deportivamente y le saben aconsejar bien, ahí hay un diamante en bruto. Fijaos, en la segunda parte, la primera Yamaha fue la de Valentino en la novena posición. Y la siguiente Fabio en la decimotercera. O sea que, bueno, pues realmente Fabio se ha encontrado con un par de carreras en las que no ha sumado los puntos que debería y, bueno, pues toda esa enorme ventaja inicial se está diluyendo poquito a poco. Fijaos que al final os explico que Dovi hizo una quinta posición en la segunda carrera y en la primera hizo un octavo, que no son resultados deslumbrantes. Desde luego era un circuito en el que probablemente todas las Ducati deberían de haber ido bien, pero Dovi no ha ido todo lo bien que debería un candidato al título. Aún así. Peor lo hizo Quartararo, con lo cual Dovi suma 67 puntos y Fabio Quartararo 70. Fijaos que en cuatro carreras disputadas no llegan a los puntos de sumar las cuatro, es decir, serían 100 puntos teóricos y Quartararo está en 70. O sea, que es que son menos de tres carreras de diferencia. Hay campeonatos que se han ganado remontando eso. Y no lo digo por Marc, ¿eh? Porque Marc, el pobre, pues ahí lo tiene y, bueno, ya anunció que hasta que no se recupere del todo bien, tanto su equipo como él, no va a volver. Lo cual me parece perfecto y probablemente lo que tendría que haber hecho desde un principio. Pero bueno, es evidente que tienen que probarse y, bueno, pues oye, pues me parece también algo lógico. Fijaos que desde Miguel Oliveira, que es... antes he dicho Manuel. Es que antes me he quedado con el reconcome ese de haber dicho Manuel. Miguel Oliveira, que hizo una... está noveno en el campeonato, pero fijaos. Oliveira tiene 43 puntos. Mir tiene 44. Rossi tiene 45. Nakagami tiene 46. Maverick tiene 48. Binder 49. O sea... vamos, esto puede dar un vuelco absoluto en cualquier momento, en cualquier carrera. Desde luego es el sueño de todo organizador de campeonato, ¿eh? Vamos, ni en los sueños más húmedos Carmelo Ezpeleta se imaginaba un campeonato con todos separados por muy poco tiempo, con muy poca diferencia entre todos. Yo lo veo un campeonato un poco loco, un poco raro, lo veo muy raro este campeonato. Al final, bueno, me quedo con que KTM lo está haciendo muy bien, con que Honda lo está haciendo muy mal, quitando de Nakagami, con el que pocos contábamos, seguramente, y que a la chita callando va sexto a... pues bueno, a 20 puntos del segundo, que es Dovizioso, con esas Honda inconducibles que Nakagami está pudiendo domar porque está teniendo actuaciones bastante destacadas. Bueno, volviendo a las marcas, pues veremos, no han habido grandes novedades, quitando la gran y buena actuación de Joan Mir en la primera carrera, con la que lideraba de manera muy destacada, pero que bueno, que le fastidió mucho. Y por lo que decíamos antes de japonés, Nakagami iba segundo, o sea que nada, muy bien. Muy bien por todos ellos. El resto de la parrilla, pues bueno, a destacar Zarco, que ha tenido unas declaraciones desafortunadísimas, una vez más, diciendo que la comisión de seguridad deberían ser más hombres y cosas, estupideces similares. Desde luego es de esos pilotos que difícilmente ganarán un premio Nobel, seguramente, me da toda la sensación, ¿eh? No es de esos pilotos que estén llamados a compartir éxitos entre los mejores divulgadores o deportistas sensatos o cosas de este tipo. No me quiero meter excesivamente con Zarco, pero bueno, la Comisión de Seguridad tomó una decisión y hay que acatarla, porque al igual que probablemente le pueda haber perjudicado, no lo discuto, según él sí, pero seguramente en algún otro momento perjudicará a otros pilotos que también han tenido unas actuaciones desafortunadas. Evidentemente, cuando ha habido un dictamen al respecto, será porque tienen motivos fundados para llegar a él. Eso no me cabe la menor duda. Y bueno, ¿qué más podríamos destacar? Bueno, Aleix tuvo alguna, con la Aprilia, algo destacado, alguna actuación destacada, pero es un circuito muy, muy extraño. El Red Bull Ring es un circuito de motorazo absoluto, bruto, bestia, contundente y entregando la potencia rápidamente, con lo cual esas motos un poquito más homogéneas y tal, sí es cierto que en las zonas viradas como la Suzuki tenían una buena actuación, pero es un circuito de motorazo, y si no, fijaos las primeras posiciones en la carrera 2, por ejemplo, que está KTM con Oliveira, Ducati con Miller, Espargaró con otra KTM, Joan Mir como rara avis ahí, que hizo un fin de semana redondo, ha hecho un fin de semana fantástico, Dovizioso, Rins, pero es que la Suzuki, luego Nakagami, Binder, Nakagami con la Honda, Binder con otra KTM, fijaos que son motos de motor, excepto la Suzuki, pero la gran ventaja de la Suzuki era que en la zona virada eran y muchísimo más rápidos que el resto, muchísimo más rápidos, con lo cual pues digamos que lo que perdían en un sitio lo ganaban con creces en otro. Por lo demás, pues nada, voy a ver el calendario ahora rápidamente. El próximo gran premio sería en Misano, en Italia, para el 13 de septiembre. O sea que estamos hablando de dentro de 15 días. Dentro de 15 días. La próxima semana tenemos Superbike. De hecho, pues os voy a dar alguna pequeña información al respecto. Voy a entrar directamente en la web de World SBK. Aquí estamos. Vale. Are you a real fan? Bien. Calendario. Estamos hablando de Motorland. Jolín. Motorland. En Aragón. En la localidad de Alcañiz, ¿vale? Qué lástima que no se puede ir. Ay, Dios mío, qué ganitas tenía yo de ver a este campeonato. Pero bueno, bien, mira, no puede ser, pues no puede ser. Evidentemente hay motivos de fuerza muy mayor. Este sería el cuarto circuito de la temporada. Quedaría este y cuatro más, porque se cierra en Estoril. Con lo que, oye, tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 3 por 8, 24. O sea que tenemos 24 carreras, incluyendo la Super Pole Race, que aunque suma menos puntos y es más corta, pero pues oye, también es una carrera y seguramente sería capaz de dar un campeonato a más de uno. Bien, esto estoy haciendo un experimento con música de fondo y todo esto, todo sea que sea un desastre y sea infumable el audio, pero bueno, oye, lo he hecho con la mejor de las intenciones. Así que nada, vamos a ver el calendario en MotoGP. El calendario en MotoGP queda, como os he dicho, el de Misano, que sería un circuito de curvas enlazadas, un circuito a la antigua usanza, que de algunas trazadas diferentes. Sería un circuito más Yamaha Suzuki, pero bueno, vamos a ver, como Yamaha siga corriendo con tantas vueltas menos, evidentemente no va a tener nada que hacer. Después iríamos a Cataluña, a Francia, Le Mans, a Motorland Aragón, otro Motorland Aragón. A ver. Exacto, primero es el Gran Premio de Europa en el Ricardo Tormo. Y el segundo ya sería el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Y después para terminar en el circuito del Algarve, en el de Estoril. A ver. A ver, estoy viendo si viene alguna información. Bueno, no viene ningún tipo de información de momento, así que nada, que muy bien. A ver. Vale. Nada, oye, no quiero enrollarme mucho más ni alargar esto innecesariamente. En otra ocasión ya tendremos oportunidad, por cuestiones laborales ha sido imposible que Miguel y yo charlemos del tema. Le voy a instar a ver si quiere que a grabar un audio y que lo suba y que dé su opinión, pero no sé si va a poder, porque estamos súper liados. En todo caso, oye, que os sirva como consuelo. Sé que esperáis las observaciones de Miguel, pero bueno, en esta ocasión no ha podido ser, al menos en conjunto conmigo. Venga, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y todas y nos oímos en un siguiente audio. ¡Chao!